que hay mucha indecisión en tu mirada, que tu alma llena está de confusión. Ya no sabes si lo amas, pues a veces aún lo extrañas, pero hay otros ojos que te hacen dudar. Recuerda que hace tiempo él era todo en tu vida y que morías cuando no tenías su amor. Pero al pasar ese tipo delante, tan distinto y tan galante, trajo a tu vida un reflejo de inseguridad. Y hoy que el terrible destino trae a tu vida dos distintos caminos, te siento llena de dudas y te quisiera preguntar. Dime qué sientes cuando él besa tus labios, toca tu mejilla o cuando te abraza fuerte. Dime qué sientes cuando te dice te quiero, acaricia tus manos o cuando te hace el amor. Dime qué sientes cuando te dice al oído cuánto te necesito y que tú eres su mundo. Dime qué sientes cuando escuchas a su lado nuestra canción de amor. Recuerda que hace tiempo él era todo en tu vida y que morías cuando no tenías su amor. Pero al pasar ese tipo delante, tan distinto y tan galante, trajo a tu vida un reflejo de inseguridad. El terrible destino trae a tu vida dos distintos caminos. Te siento llena de dudas y te quisiera preguntar. Dime qué sientes cuando él besa tus labios, toca tu mejilla o cuando te abraza fuerte. Dime qué sientes cuando te dice te quiero, acaricia tus manos o cuando te hace el amor. Dime qué sientes cuando te dice al oído cuánto te necesito y que tú eres su mundo. Dime qué sientes cuando escuchas a su lado nuestra canción de amor.